3, 2. Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, soy Juliana Barberi y les doy la bienvenida a nuestro programa 200 de Ládralo. Este es un programa hito en el que les vamos a contar muchas cosas que estamos planeando para el futuro de nuestro podcast. El día de hoy estoy aquí con un nuevo integrante de este podcast al que yo le doy la bienvenida con mucho cariño y muy agradecida de que se haya metido a este proyecto. Él es Camilo, más conocido como Machete. Machete, bienvenido. Gracias, Juli. Muchas gracias, muchas, muchas. Hace rato con ganas de volver. Yo estuve en dos capítulos de Ladralo, no como invitado, sino como metido. Y duré poco porque nos largamos de la ciudad a vivir otra vida. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, Juli. Y es muy bacano que empecemos como con tantas novedades a partir de este episodio 200, que son muchos episodios, y además este es el décimo año que tenemos el programa. O sea, nuestro podcast lleva 10 años de emisiones, más de lo que lleva la moda de los podcasts. Hace mucho tiempo que estamos trabajándole a este proyecto y pues es muy bacano que podamos iniciar con estas nuevas adiciones. Queremos contarles un poco qué fue de nosotros el año pasado, que apenas tuvimos un solo programa, que también igual les invitamos a que lo escuchen, pero no tuvimos más programas porque estuvimos en un proyecto. ¿Por qué te ríes? Un proyecto realmente de acompañamiento a un camino personal que yo tomé de lanzarme a la política como candidata al Consejo de Medellín para trabajar por los animales y por el planeta. Y por supuesto Camilo estuvo también ahí apoyándome, apoyando al proyecto más que a mí, pues realmente yo era yo la cara, pero era un proyecto que teníamos por los animales y Camilo también estuvo ahí, y esa fue la razón por la que no tuvimos más programas, porque nos metimos de lleno a sacar esa candidatura adelante a pesar de haber fracasado. Algo de lo que hemos venido aprendiendo es que posiblemente nos estén escuchando personas que no conocen a Raya. Raya es la red de ayuda a los animales y está, su mayor trabajo es en Medellín, es su sede, pero ha trabajado a lo largo y ancho del país, Colombia, para quienes no sepan dónde queda Medellín, en Colombia, para que entiendan la dimensión de haber participado en la política desde la corporación. Exactamente, la Corporación Raya es una entidad que lleva este año, precisamente cumpliremos el 26 de abril, 21 años de trabajo ininterrumpidos por los animales, como dice Camilo, no solamente de Medellín, sino también de toda Colombia. Inclusive hemos participado en campañas a nivel internacional. Entonces esa campaña política fue una materialización, digamos, de una estrategia más en el camino de la protección de los animales. Bueno, Juli, y entonces temporada 16 arranca con el capítulo de hoy, el 200. 200. ¿Y por qué? A ver, ¿qué vamos a hacer de raro, qué de diferente? Pues yo soy el nuevo, yo hago lo que usted diga. Bueno, estamos en este momento, como les estábamos contando, en un proceso de replantear cómo va a ser el podcast en el futuro. Camilo y yo estamos metidos en un curso que se llama el Desvare, Radio Desvare de la Universidad de Antioquia. De UDE arroba con la profe Maritza Sánchez, a quien le agradecemos mucho. Lo poco o mucho que hagamos bien aquí es porque ella nos ha enseñado mucha cosa. Exactamente, le mandamos un saludo y a todas las otras personas que están haciendo el curso, que también tienen unos proyectos sonoros muy interesantes. Pues desde aquí les enviamos un caluroso saludo y un abrazo, y que sus proyectos salgan adelante. Entonces, a partir de este curso estamos planteando estos nuevos cambios. No hay mejor sitio que la calle para buscar respuestas. Por eso nos vinimos a preguntarle a la gente qué es eso que buscarían en un buen podcast. Ya comienza Ládralo. ¿Qué esperamos de la renovación de Ládralo? ¿Qué esperan los oyentes? ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Cómo han percibido el programa? Ládralo. No, obviamente al podcast se le ha visto la evolución, se le ha visto pues que, sobre todo, mucha más soltura, como que es más relajado, como que es más, está ordenado, pero es una conversación muy tranquila y eso me gusta. Es que yo ni siquiera tengo Spotify, entonces yo no escucho nada. Yo lo que he escuchado lo manejan bien, porque es una conversación como muy natural, sí, como que no es una conversación por allá alejada, discusión, la típica discusión académica que es como de de esta palabrita, de este que a veces se pega como de muchos detallitos, yo no lo he sentido en el podcast, siento que es más como más global la conversación, entonces por ahí está bien. Yo me lo imagino, primero, sí, digamos por temporadas, yo escucho algunos podcasts, muy pocos, pero como por temporadas y temáticas que la gente le interese en el día a día, como tips para que la gente los lleve al día a día. Interrupción, ¿usted alguna vez ha escuchado un podcast que se llama Ládralo? No. Ládralo. No en tanto en forma, pues como de los invitados y eso, sino, por ejemplo, que una sección o algo así que te gustaría en un magazine como estos, pues porque no vamos a poner magazine, pues como en que, pues como más variedades Ládralo y algo más. Antioqueña de Ládralo. Sí. Pues lo normal de los estructuras que hay es que sea por temporadas, por temas. Pero ¿cuál es la época del podcast? Bueno, yo creo que ahora se me ocurren dos. Una que fuera como muy de actualidad, o sea, como de lo que está pasando. Creo que otro también podría ir por el lado un poquito como de tips para las personas, como de esos cambios que pueden hacer en el día a día, que algo que puedan aplicar, porque a veces también es eso, es tomo conciencia y es muy chévere. Y claro, luego salgo del podcast, digamos, a mi día a día y cómo aplico eso. Ládralo. Rafael, normalmente, digamos, ¿cuánto le dedicas a un podcast? No, a mí cuando me gustan hasta 45 minutos, no tengo problema. 45 minutos más. ¿Los podcasts me han servido para...? No, los podcasts me han servido demasiado, es uno de los formatos que más me gustan a mí, pues yo estudio psicología y me ha servido para conocer otras corrientes de la psicología, ir a estudios científicos que de pronto me han preso a leer, pero cuando los hacen en formato de podcast, estudios de casos, entonces no, pues los podcasts son súper. Somos Corporación Raya. Y lo otro que he visto que funciona bien es el generar comunidad. Yo creo que la comunidad ayuda a que se unan las voces, se una la fuerza, la energía para ir hacia algo. Entonces creo que es un reto porque construir comunidad no es tan sencillo. Que Ládralo no sea solamente un podcast, sino que Ládralo sea una comunidad. Que haya gente que se identifique como parte de la comunidad Ládralo. Y eso a la gente le encanta. La gente ha pedido mucho como un camino, como yo los escucho y muy bacano, pero ¿y ahora qué hago? Me gusta el concepto de camino. Sí, de llevarlos a algún lugar. Tengámoslo ahí. Vamos a tenerlo ahí. Somos Corporación Raya. Queremos que el programa sea más dinámico, que pueda ser más cercano a ustedes como oyentes. Ya no lo haremos en vivo, ya no va a ser un programa que sea transmitido en vivo, sino que lo vamos a grabar, lo vamos a editar, vamos a tener intervenciones de diferentes personas para un mismo tema y tendremos unas columnas de unos invitados que siempre estarán en todos los programas y una de esas columnas estará a cargo de Gabriel Chica, quien hasta al programa 199... era también uno de los presentadores del podcast, pero que continuará aquí con una columna. No es que lo hayamos echado, ni que haya muerto. Un saludo también para Gabriel, que sigue siendo el abogado de Raya, y es quien nos mantiene al día con todo lo jurídico, y ustedes pónganse al día con Gabriel. Somos Corporación Raya. Hola, soy Gabriel y estoy muy contento de volver a saludarles en este nuevo Ládralo, renovado, recargado. Y quería contarles que entre tantas sorpresas que les tenemos, en cada programa voy a tener una columna llamada Juicio Animal. Un espacio que está pensado para hablarles de actualidad, de noticias, de esas cosas que van pasando todos los días, todas las semanas y que tiene que ver con los animales y el derecho, los animales y las leyes y sobre todo de los animales y la justicia. Vamos a abordar esas preguntas que ustedes nos han hecho con frecuencia en los programas, en nuestras redes sociales y en los diferentes espacios donde estamos, también de esos grandes temas de actualidad en Colombia y en el mundo que tiene que ver con los animales y de tantos temas que son de interés. Por eso voy a estar seleccionando cada semana un tema del cual les voy a hablar para que podamos poner sobre la mesa esos grandes debates relacionados con los animales, nos comenten, nos hablen, nos digan sus comentarios y podamos seguir hablando siempre de la relación de los animales y el derecho y por qué los animales tienen que seguir avanzando en la consecución de sus derechos. Nos vemos en Juicio Animal. Para continuar hablando de este podcast y del futuro, vamos a echarle un vistazo al pasado. ¿cómo eran los primeros episodios de Ladrano? Es más, ¿cómo nació Ladrano? Resulta que yo en esa época estudiaba en el Instituto Tecnológico Metropolitano y de repente sacaron una convocatoria en la emisora Radio ITM. ¿Y usted oía la emisora, Juli? No, yo no oía la emisora, simplemente mandaron por el correo electrónico. Mandaron por el correo electrónico que estaban buscando programas para la emisora y yo toda la vida había querido tener un programa de televisión en el que habláramos de animales, habláramos de actualidad, pero nunca pues se materializó porque pues ni yo soy comunicadora, ni soy buena actriz, ni nada, entonces no tenía entrada para la televisión. Entonces aquí vi mi oportunidad y planteé que yo quería hacer un programa de radio dedicado a la vida y la protección de los animales. Julio, imagino que usted mandó 1000 cartas a Teleantioquia, a Telemedellín, diciendo, me van a dar a hacer un programa pues, claro, de animales. A todos los periodistas que yo conocía, oíste, ¿qué hago pues para que me dejen tener el programa para los animales? Ya tenía todas las secciones, todo. Y la carta te llegó a vos, entonces, de radio. Bueno, ¿y entonces? Entonces yo ya me presenté, yo creo que nadie se presentó, y por eso aceptaron nuestro programa. Mentira, no. Ládralo por un mañana animal libre de crueldad. Este es el primer programa de Ládralo, un programa del ITM y la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Y estamos por aquí mirando a ver qué vamos a hacer por el bienestar de los animales de la ciudad. Y pues estamos felices de estar acá y de tener este espacio donde compartir con todos ustedes lo que les decía Juli, la protección animal. Estamos un poquito nerviosas y esperamos que sepan disculpar cualquier cosa extraña que digamos, nuestra incursión en el medio de la radio, y estamos muy contentos porque sabemos que por este medio vamos a poder lograr grandes cosas por los animales. Esperamos contar con su audiencia todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Pueden escuchar la emisora por itmradio.com.co. .edu.co, perdón. Como dice una frase por ahí, cuando trabajo por los animales, trabajo en los cimientos de la paz. Claro. Tenemos una llamada, vamos a recibir una llamada. Nuestra primera llamada. Hola. Que ustedes saben, niñas, que son bonitas. Ay, callada, que nos ponía a llorar. Yo también estoy muy emocionada, pues la seguiré llamando cada que pueda y mi trabajo me lo permita. Y vamos a seguir compartiendo pues como historias que hemos tenido. Me gustaría que hablaran pues un poco acerca de las brigadas de esterilización que están haciendo en los diferentes municipios de Antioquia y del país. Pues creo que este es el medio para encontrar como personas que nos puedan ayudar desde sus aportes económicos, porque es que los animales ni los animalistas somos platudos y necesitamos fondos para poder pues tener como mayor impacto en las campañas pues que ustedes están haciendo. Como el programa de hoy está dedicado a hablar de la historia y de qué es la corporación, decidimos entrevistar a los papás. Entonces estamos con mi papá. Salude. Muy buenas tardes. ¿Qué piensa usted acerca de la Corporación Raya? Pues es la Corporación Raya, una institución que con muy pocos recursos ha podido brindar mucha satisfacción a la gente del común, ayudando precisamente a el beneficio de poder tener unos animales en situaciones dignas. Yo creo que lo mejor está por venir. Este programa va a ser muy bueno porque todos nos vamos a educar y todos vamos a crecer juntos en este tema del animalismo, que es muy importante y que nos va a ayudar, porque para ser animalista no se necesita solo pasión ni amor, se necesita mucho conocimiento filosófico, técnico, científico para poder llevar a cabo esa labor. Entonces estamos súper populares, tenemos otra llamada, vamos a ver quién nos está llamando, vamos a recibir la llamada. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, mami. Mi héroe. ¿Qué más, mami? Bien, ¿y tú, mi amor? Yo creo que finalmente este es un programa con un tema muy novedoso. Hace 10 años sí que era mucho más novedoso. Nadie habla de protección animal en la radio, menos exclusivamente en un programa dedicado solo a eso. Entonces el programa pues nos aceptaron Y empezamos pues las grabaciones, y como ustedes se podrán dar cuenta, en los primeros episodios todo era nerviosismo, inexperticia, risas, falta de profesionalismo, todas las características que no debe tener un programa de radio. Pero qué importa, porque nosotros ni éramos comunicadoras, en ese entonces yo lo presentaba con Catalina Yepes, un saludo para Cata. No éramos periodistas, ninguna de las dos nos hemos dedicado... Fui yo. Ninguna de las dos nos hemos dedicado a ese tema, entonces pues el programa era muy charro, porque era como, ay, estas peladitas están jugando a hacer radio, y realmente sí, estábamos jugando a hacer radio, pero con una causa, ¿cierto? Y ya después empezamos a ser un poco más profesionales, a tener una mejor idea de cómo se hacía un programa de radio, y tuvimos la participación de varios practicantes de comunicación, entre ellos Andrés Felipe Puentes. Andrés, apuesto que es Andrés Camilo, siempre le confundí el nombre y aún ahora le confundo el nombre, pero vamos a dejarlo en Andrés Puentes, que siempre nos ayudó mucho, nos ayudó a estructurar el programa, a crear unas cortinillas, a él le vamos a tener mucho agradecimiento siempre, y a partir de ese momento empezamos a tener un poco más de profesionalismo en el programa. Juli, cada uno de esos capítulos entonces, de las 15 temporadas anteriores, los 199 capítulos, creo que le daban un nuevo amigo a la Corporación Raya y a sus labores. Ahí en el capítulo 10, hablando que cumplimos 10 años, yo ya me metí, ya me imaginé, llevo un día y ya es que cumplimos. Uno de ellos en el capítulo 10 invitaron a Diego Marín Zapata, un policía del... Una cosa que también Ladra tuvo, es que Ladra lo no, Raya tuvo mucho que ver con el nacimiento del Escuadrón Anticrueldad de la Policía Nacional. Tan, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ládralo. Lo saluda el intendente jefe Diego León Marín Zapata, laboro en la seccional de Carabineros y Protección Ambiental, líder del programa de maltrato animal o en contra del maltrato animal hace 16 años. Les cuento que en los últimos 10 años nos hemos encontrado con panoramas bastante positivos frente a la lucha contra el maltrato animal. He podido ver que a nivel nacional y más en el área metropolitana, pues los municipios han tenido un compromiso mayor para el tema de la fauna doméstica. Uno, porque obviamente la ley los obliga, y dos, porque son muchas más las personas que están todos los días luchando para que los animales tengan mejores condiciones de bienestar animal. He podido ver un gran cambio en cada uno de los municipios, mayores espacios, mejores albergues, mejores atenciones veterinarias. La labor de los privados también ha sido fundamental, y de las personas que obviamente luchan por estos seres sintientes. Como les digo, he querido destacar que cada fundación, cada municipio, cada persona que trabaja todos los días en pro del bienestar ha mejorado muchísimo. Las atenciones, el tema de las capacitaciones, el tema de la sinergia institucional con el privado. Entonces hemos estado pues luchando muchísimo por estos animales. También puedo destacar que en la calle podemos observar menos animales, menos seres sintientes. También podemos ver que se han logrado judicializar muchísimas personas por este flagelo que no debería de existir. Que la justicia de una u otra forma ha ayudado bastante para agilizar las judicializaciones. ¿Qué nos está faltando? De pronto recursos, pero no en todos lados. Hay municipios que obviamente tienen otro tipo de problemáticas y que no cuentan con los mismos recursos de otros con mayor habitantes, pero digo que a medida de lo posible han estado luchando para que se inviertan más recursos, las voluntades son mayores, todos hacemos un esfuerzo muchísimo, muchísimo mayor para que todo salga bien. Opino que vamos bien, vamos bien. Ese norte lo tenemos enfocado de una manera muy adecuada, y también agradezco a la directora de la Corporación Raya por tenerme en cuenta, por escucharnos, por trabajar en conjunto, porque siempre lo hacemos de la mano. Y un abrazo para todos. Juli, muy bacano uno oír esas voces de las personas que todavía creen en la corporación y que saben que siguen ustedes trabajando. Hace 10 años, ¿qué pasaba en Raya? Cuando ustedes fueron a la primera emisión en la cabina de radio ITM. En los primeros 10 años nosotras habíamos estado muy metidas con el tema político. Habíamos trabajado en la creación del primer movimiento político animalista de Colombia, que se llamó Fauna, Fuerza Anticrueldad Unida por la Naturaleza y los Animales. Ese movimiento logró una curul en el Consejo de Medellín en 2 periodos consecutivos para trabajar por los animales, y digamos que nosotras estuvimos en todos esos avances que se dieron a partir de ese logro político, ¿cierto? La erradicación de vehículos de tracción animal, la creación del escuadrón anticrueldad animal, la creación del programa de esterilizaciones, de implantación de microchip, de mejoramiento de las condiciones del centro de bienestar animal La Perla, de todo lo que en este momento caracteriza o caracterizó a Medellín como ciudad líder en protección animal hasta hace muy poco, que después hablaremos seguramente de eso. Y en esos últimos años, o en los años justo cuando empezamos el podcast, habíamos empezado lo que es, digamos, el proyecto que la gente más reconoce de Raya, que era las jornadas de esterilización gratuitas en diferentes municipios de Colombia. Primero empezamos en Antioquia, y una vez que la gobernación destinó recursos para atender esa problemática en Antioquia, pues nosotros decidimos viajar a otros lugares del país que no tenían ningún tipo de apoyo estatal. Y ese año, particularmente en el 2014, que fue cuando empezamos el podcast, habíamos ido en enero a Bahía Solano, que fue nuestra primera salida por fuera, segunda salida por fuera de Medellín, o de Antioquia, y después fuimos a, en mitad de año, fuimos a La Guajira. Entonces ya ahí empezamos a hacer esas jornadas de esterilización, pues que ya pues como llevamos un poco más de 12 o 13 años haciendo, somos, pues yo me lleno la boca siempre diciendo que somos expertas en eso, lo hacemos con mucho profesionalismo, y me gustaría alguna vez hablar de a lo que han llegado las jornadas de esterilización, que es para mí un acto de crueldad y de irresponsabilidad con las poblaciones a las que se visita. Pero ya llevamos dos temas, la necesidad de participar en lo público y sí, la necesidad de replantear el hecho de no son llenar números en una planilla. No es llenar números en una planilla, definitivamente no. Y bueno, a eso nos estábamos dedicando en ese momento, y digamos que después de que empezó el podcast, nosotros empezamos el podcast, que en ese entonces no era un podcast, sino un programa radial, pues que es hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo, en sentido contrario. Pero las personas que no saben qué quiero decir con eso, por favor busquen en internet esto para que vean el video de lo que pasó. Esto es un chiste, esto es una cultura... chiste de la cultura antioqueña. Colombiana, sí. Bueno, entonces en esos últimos programas, en esos primeros programas, perdón, habíamos empezado como a hacer un recorrido, digamos, histórico y también actual de lo que estaba sucediendo en Medellín, de lo que había sucedido en Colombia, de qué estaba pasando, de cuáles eran los retos que se venían para un futuro. Y luego de eso empezamos ya como a decir, bueno, primero que todo se nos ponía frente a nosotros un reto grande, que era buscar un programa semanal. Buscar un programa semanal es algo muy complejo cuando uno se tiene un tema tan específico como este, ¿cierto? Pues si uno va a hablar de cualquier cosa, cualquier tema sirve, pero en una situación tan específica como esta era muy complejo. Entonces nosotros empezamos a caer en la monotemática de los perros y los gatos. Pero después nos dimos cuenta de que había que tener expandir toda la visión, todo el conocimiento para el reconocimiento de otras especies, como los animales que son considerados como fauna silvestre o los animales que explotamos para consumo o para experimentación o para diversión, y así también empezamos como a ampliar esa visión para invitar a otro tipo de expertos. Ahí es que aparece gente como Carlos Delgado, que estuvo en el capítulo 69 y 78 y que todavía sigue queriendo a Raya, por lo que vimos. Además no respondió, no todos respondieron. Muchas gracias, Carlos. Vamos a escuchar qué está pasando desde el día que él habló a hoy, cómo lo ve. Ládralo. Hace 10 años estábamos más interesados en saber cuáles eran las especies que existían en el Valle de Aburrá. Y ahora, 10 años después, yo creo que estamos... pues seguimos trabajando y tratando de entender pues cuántas y cuáles son las especies que están aquí en el Valle de Aburrá, que yo creo que sigue siendo pues como muy importante eso, pero nos entusiasma más saber ahora cómo están viviendo esas especies que ya habíamos registrado. Entonces, yo creo que en el momento en que hicimos el programa, a mí me daba la impresión que las personas no sabían reconocer una musaraña, por un lado, no sabían que existían musarañas pues en Colombia y mucho menos en el Valle de Aburrá o en Antioquia, y las confundían con otros organismos. Entonces creo yo que ahora con las personas que, que hablo y que interactúo en las zonas rurales del Valle de Aburrá, que ya las identifican mucho, pues de forma más clara, e incluso logran saber varias cosas, pues como de su historia natural y biología, que me parecen pues como que bonito, pues que uno tenga como ya ese acercamiento con un organismo tan chiquito y que la comunidad vaya adquiriendo como ese conocimiento de esos vecinos en el Valle de Aburrá, me parece muy bacano. Y ahora pasando pues tal vez al puma, que es el mamífero más grande que tenemos en el Valle de Aburrá. En ese entonces, cuando hablamos, apenas empezábamos a entender que estaba aquí, pero ya con el tiempo hemos tenido, pues, como les decía ahorita, otro interés, y nos interesa más ahora es conocer cómo vive esa especie. Un poco tal vez de su dieta, se sigue alimentando de fauna silvestre y hasta el momento pues no tenemos como ningún registro de especies domésticas de las cuales se esté alimentando. Entonces eso me parece bien y benéfico para la especie, porque el conflicto podría pues verse disminuido, y también es bueno saber que los bosques aún conservan un número apropiado pues de presas para una especie como esta. Me resulta fascinante pues también saber que es una especie que amplía un poquito pues el rango de distribución, o al menos está presente pues como en otros bosques y áreas del Valle de Aburrá. Ya sabemos que está en la ladera oriental, también en la ladera occidental, y eso es muy interesante, pero es más interesante saber que vive, pero que para el tamaño que tiene una especie de estas, pues realmente es muy poco lo que se observa, o la gente al menos ha reportado pues como pocos encuentros con la especie, al menos que yo conozca, y eso me parece pues muy interesante, cómo hace para vivir una especie tan grande en un entorno de estos sin que sea visto y pasar desapercibido más o menos. Eso me parece muy llamativo. Con preocupación vemos pues en los trabajos nuestros que hay cada vez más gatos, cada vez más perros desatendidos pues en nuestros bosques, y ya sabemos pues el riesgo que existe con estos animales, pues el riesgo directo e indirecto que representa para la fauna silvestre el tener gatos y perros vagando dentro de nuestros bosques. Pues es otro factor adicional de riesgo pues para la presencia de la fauna silvestre, y otro factor adicional pues que tal vez les haga la vida más difícil. Feliz cumpleaños y mucha suerte con el proyecto. Julio, no oyendo a Carlos Delgado y conociendo de toda su trayectoria en Medellín y escuchando lo que está diciendo ahí, se nota que en su labor pasa de la esperanza al fracaso absoluto frente a la situación, y luego se vuelve y se esperanza en la posibilidad de que los animales estén bien mientras estén libres y donde tienen que estar, pero vuelve y cae. O sea, 199 capítulos. También las ha llevado, me imagino, a ti y a Catalina en un primer momento, luego a Gabriel y la gente que ha participado, como a enfrentarse a todo ese tipo de situaciones, salir devastado de un capítulo y otro día salir con mucha gana de seguir camellando, o siempre... Yo siempre salía devastada. O sea, realmente cuando uno se casa con una causa, y no necesariamente tiene que ser la causa de los animales, el que trabaja por una causa es porque hay un sufrimiento que lo motiva, ¿cierto? Porque está el sufrimiento de ver sufrir a otros que lo motiva a actuar. Entonces, pues simplemente cada episodio era como la reconfirmación de qué mal que estamos, qué mal que le va a los animales, qué mal que nos comportamos, y era un recordatorio constante de que pues todavía más se necesitaba que pudiéramos divulgar más esta información, ¿cierto? Como que pudiéramos llegar a más personas, que esto tenía que conocerlo más gente, pero la realidad es que pues yo esperanza no tengo mucha, más que todo tengo preocupación, me genera mucha angustia, me genera ansiedad, no mi muerte propia, decir, uy, no, es que me voy a morir, no me queda poco tiempo, sino precisamente pensar en que hay un montón de otros seres humanos y no humanos que van a sufrir las consecuencias desastrosas de nuestras acciones irresponsables. A propósito, esta semana se conmemora el Día de la Tierra. y yo sigo viendo con mucha incredulidad como los mensajes son tan tibios y como, ay, sí, vamos a cogernos todos de las manos y celebremos y cantémosle a la Pachamama, cuando estamos en una urgencia de vida o muerte. O sea, cuando a usted le dicen, Camilo, hey, parce, te está dando un ataque al corazón, vos le dices, no, venga, tranquilo, doctor, vamos después a... Después de las 5, deme la mano, ocupado. Vamos a darnos las manos, vamos a cantar. No, o sea, tenemos es que, sí o no, actuar, pero... me genera mucho cuestionamiento que todavía sigamos como pensando con esas falsas ilusiones, esa falsa esperanza, ese falso sentido positivo de que vamos a salir adelante haciendo nada. Juli, pero entonces salías de las, pues de cada capítulo con la esperanza perdida, aún más perdida y más perdida de lo que ya creías que no se podía perder. Pero saliste alguna vez como que este sujeto o esta sujeta, no vamos a mencionar nombres, aquí no vuelve. Como me equivoqué invitado o algo así que te haya pasado sin mencionar nombres. Sí. Que hemos saludado a mucha gente muy querida. Muy queridos todos, no, muy queridos, muy abrazos. La realidad es que sí, Cami, y te voy a decir algo. Eso que pasó una vez, pues como una invitade, que no voy a decir ni que si era hombre o mujer o cómo se identificaba, una invitade, digamos que catapultó en algún momento de Ládralo que yo me volviera mucho más rigurosa a la hora de escoger los invitados y que los invitados que fueran al programa tuvieran una línea de pensamiento similar. O sea, yo es como si uno invita a un programa de feminismo a una persona que valide el machismo de alguna forma. Entonces, eso también fue una reflexión para mí, pues como un golpe en la cabeza, como decir, uy, pero yo sí soy bruta. ¿Cómo se me ocurre invitar gente que tiene unas posturas tan distintas? No porque la diferencia en la postura sea mala, sino porque entraba en contravía como con los principios del programa, que era la protección de los animales. Y eso me llevó también como a hacer mucho más, a curar mucho mejor los temas y los invitados que asistían al programa. Porque ahí sí hay que ser muy claro, Juli, con los que nos estén oyendo, es que esto no es un programa periodístico como tal para llegar a conclusiones y al equilibrio informativo. Es un programa para divulgar lo que nos preocupa, lo que nos mueve y lo que hace que Raya siga existiendo ya con 21 años encima. Exacto, sí, este no es un programa donde los debates vayan a llegar a un punto neutral. No, aquí tenemos una postura clara frente a que queremos que los animales dejen de ser explotados, dejen de ser abusados, y queremos que ese sistema opresor que se ha forjado alrededor de la explotación de los animales se termine. Nosotros tenemos una postura, tenemos una visión, tenemos una postura ética, política, y cuando digo política no me refiero a partidista, me refiero a política desde la acción individual, desde la acción colectiva, desde lo que creemos que debe ser la acción gubernamental y estatal de protección de los animales, que dista mucho de las tibiezas y por supuesto dista mucho de las validaciones de la explotación de animal para el bienestar humano. Y si queremos decir y hablar de posturas, nadie mejor que el profe Camilo Jaramillo para que nos diga: disfruten de este hombre, disfrútenlo, se van a enamorar, creo que van a buscar solamente esta sección de aquí en adelante. Bienvenidos a este espacio que decidimos llamar simplemente La Verdad Duele, como decía la abuela, como decía mi abuela, como decían las abuelas. Mi nombre es Juan Camilo Jaramillo, soy biólogo marino y tengo una maestría en asuntos y política del mar. No tengo un doctorado, ¿y qué? Solo una maestría, como digamos Charles Darwin, pero creo sinceramente que estoy más que calificado para hablarles de lo que les voy a hablar en esta que es, como les digo, una columna o una sección de Ládralo. A propósito, quería felicitar a Raya, porque este año están cumpliendo la mayoría de edad, 21 añitos, y a su hijo, este podcast, que se llama Ládralo, que está cumpliendo 10 años. En esta primera edición de La Verdad Duele, un nieto de Ládralo, si se quiere, lo que, digamos, quiero contar brevemente es qué podría pasar de aquí a que Ládralo mismo cumpla 21 años, o sea, la mayoría de edad. O sea, básicamente, lo que yo creo que podrá pasar en los próximos 11 años, mientras Ládralo cumple 21 años, lo que yo creo que va a pasar basado en los datos y lo que la ciencia nos indica. Como soy profesor de este tema en particular, lo que ahora voy a hacer es un resumen temático de mis clases, de mis cursos. Y en los próximos programas lo que haremos será elaborar en cada uno de estos temas. Esperamos que se diviertan y que entiendan por qué estoy tratando no de asustar a las personas, sino de advertir a las personas, como hago con mis alumnos. Entonces, empecemos. ¿Qué va a pasar con el cambio climático? Bueno, todos los datos parecen indicar que las concentraciones de CO2 van a seguir aumentando a un par de partes por millón por año. Ya vamos en 421 partes por millón. Empezamos la era preindustrial, o sea, en la era preindustrial las emisiones estaban en 280 partes por millón, lo que quiere decir que básicamente estamos a punto de duplicar las emisiones. Y hay unos cálculos que se hicieron desde hace muchísimo tiempo sobre que si se duplicaba la concentración de CO2 en la atmósfera, la temperatura iba a subir 3 grados. Ya estamos en 1.5, más o menos la mitad de esa predicción. Entonces, pues, digamos, lo que los datos indican es que dentro de 10 años la concentración de CO2 en la atmósfera va a ser muy probablemente por encima de los 430 partes por millón. Vamos a hablar también de la polución. La polución no va a parar, va a seguir, por más que queramos, la humanidad sigue tratando al planeta como un trapo sucio. Entonces, pues, tanto los pesticidas como los aerosoles, la basura en particular es un problema muy preocupante, que está desbocado, por decirlo de alguna manera, y no hay manera no encontramos una forma de controlar ese problema. La deforestación, el mundo ha sido deforestado a la mitad, digamos que hay la mitad de los árboles y los bosques que habían hace solo unos 200 o 300 años, y todo parece indicar que si seguimos en este camino, que es lo más seguro es que eso va a pasar, la deforestación va a ser total en menos de 100 años. La escasez del agua, esto es un problema gravísimo, todo lo estamos, en este momento precisamente en Colombia lo estamos viviendo por el fenómeno del Niño, que todavía sigue en curso, estamos esperando que disminuya y que haya algunas lluvias, pero lo más seguro es que la escasez de agua va a perseverar en muchas regiones del mundo, en unas va a haber más agua, en otras menos agua, pero la calidad del agua va a disminuir progresivamente en todas partes del mundo, y el acceso a agua potable muy seguramente también va a ser un problema persistente y muy, muy seguramente la causa de guerras y de conflictos humanos. Ya lo ha sido durante toda la historia de la humanidad, las peleas por el agua, y ahora esto va a seguir pasando. El problema de los microplásticos que permea el problema de la basura. Estamos respirando microplásticos e ingiriéndolos en nuestros alimentos a una tasa que es muy preocupante. Estos causan cáncer, problemas pulmonares y en general son muy malos para la salud. Lo mismo pasa con los químicos perdurables o los PFAS, que vamos a elaborar un poco de eso en alguna de las próximas columnas. Los químicos perdurables son químicos que no se combinan fácilmente con otros, y esto causa que se queden en el cuerpo y causen mil problemas de salud. Pérdida de biodiversidad. Yo como biólogo, para mí este es el peor de todos los problemas. La biodiversidad está disminuyendo a una tasa que no tiene precedentes en la historia geológica del planeta. Se están extinguiendo entre 100 y 200 especies al día, y ya se ha perdido 15% de la biodiversidad en el planeta desde que los humanos evolucionamos, pero particularmente desde la agricultura hace unos 10.000 años y muy particularmente desde la revolución industrial hace unos 200 años. La capa de ozono, que por un momento pensamos que se estaba mejorando, volvió a empeorar. La sobrepoblación es sin duda alguna el vector principal de todo el resto de los problemas de la humanidad. Vamos a hablar profusamente sobre este tema de la sobrepoblación, que es uno de los temas que más me interesa a mí y a la directora de Raya también, por ejemplo, que es una experta en ese tema. La acidificación de los océanos, que continúa sin pausa. Los caltratos de metano, que son depósitos de metano, un gas de invernadero mucho peor que el CO2, que ha aumentado 350% desde la revolución industrial, están en peligro de que esos caltratos se deshagan o se disuelvan todos en la atmósfera y eso puede tener consecuencias catastróficas de aumento de la temperatura muy rápido. El blanqueamiento de los corales, resultado del calentamiento del mar y de la polución de los océanos. En este momento estamos precisamente en un evento de blanqueamiento de corales muy fuerte. Piensan que va a ser peor que el de 2015-2016, que pasó hace muy poco. Este es el cuarto evento de blanqueamiento masivo o global en la última década, y esto no es bueno para los corales. Muy seguramente los corales van a desaparecer en los próximos 20 o 30 años. Las zonas muertas, que son zonas anóxicas o sin oxígeno, que están apareciendo desde principios del siglo pasado en todas las desembocaduras de los ríos. Vamos a elaborar un poco sobre eso. Y en general, los problemas van a aumentar. No quiero dar esperanzas de ningún tipo. Tampoco quiero que piensen que es una cuestión de que soy catastrofista o apocalíptico. Yo a mis estudiantes les digo que básicamente es una cuestión de ser realista. No soy ni pesimista ni optimista. Como científico me toca ser simple y llanamente realista, ver no el vaso lleno, medio lleno digo, o medio vacío, sino 150 mililitros de agua en un vaso de vidrio. Desafortunadamente esa es la manera mundana como los científicos vemos el mundo, y eso es lo que quisiera transmitirle en las próximas columnas. Espero que la disfruten. Va a salir en cada sección de Ládralo, va a haber una 5 o 10 minutos de estos, 5 espero. Y nada, muchas gracias a todos por escucharme y hasta la próxima. Ládralo. Ládralo. Bueno, Juli, ya con el profe Camilo Aramillo, que siempre, siempre lo sacude a uno. No hay día que uno oiga al profesor abrir su boca. Y uno diga, ah, qué tan bueno estar aquí. No, eso no va a pasar. Bueno, el que sí es muy positivo es el otro Camilo. Camilo Villegas, que es doctor en ciencias naturales. Recursos naturales. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos. Claro, pues que el concepto de recursos es una cosa que tendríamos que empezar a evaluar. Pues ver a la naturaleza como un recurso, finalmente, es lo que nos tiene aquí, esa visión antropocéntrica y supremacista de pensar que es que todo lo otro está a servicio del humano. Pero no estoy diciendo nada en contra de Juan Camilo Villegas. No. ¡Oye, te quiero! Todos queremos al profe Camilo. Él estuvo en el programa 115 y pese a que estaban hablando de recursos, o sea, de por qué no podemos seguir mirando los animales como recursos, y si así ha de ser, hay que tener en cuenta para dónde y cómo. Le preguntamos al profe si él que se imaginaba que iba a pasar en estos 10 años de Ládralo. Capítulo 200, acuérdese, nunca se les olvide, capítulo 200. Quiero oír lo que dijo el profe. Sisas. Ládralo. 10 años parece mucho para estar haciendo un programa de radio, pero 10 años en el tiempo de la historia de la Tierra es muy corto, 10 años es muy poquito. Sin embargo, en estos 10 años la Tierra ha experimentado unos cambios que en términos naturales tomarían decenas o cientos de años en ocurrir. Entonces, todos los cambios que ha habido, digamos, en términos de temperatura, año tras año batimos récords, por ejemplo, de calentamiento, de temperatura en el océano, de derretimiento de hielo en el Ártico. Eso ha sido bastante movido, digamos, en esta década. Ya desde mi punto de vista también han sido 10 años pues, de mucho evolución académica y científica, entendiendo los cambios que están ocurriendo, observando también variaciones, por ejemplo, en las características de los ecosistemas. Mucho movimiento en estos 10 años. Creo que la necesidad más urgente de un medio como Ládralo es mantenerse y persistir en la divulgación, digamos, de las necesidades que tenemos y de los cambios que debemos hacer como sociedad para poder adaptarnos a los cambios que están ocurriendo en el ambiente. Es necesario que divulguemos la información que va apareciendo en la literatura científica y la vamos discutiendo de modo que las personas del común podamos tomar decisiones informadas acerca de lo que está ocurriendo y acerca de cómo disminuir el impacto que tenemos en la Tierra. Así que Ládralo tiene que seguir funcionando al menos otros 10 años para que podamos seguir comunicando y conversando sobre los cambios que vamos observando, que cada vez van siendo mayores en la Tierra. Bueno, seguimos por acá, ladrando lo que sabemos. Ah, cómo me vio fue Juliana. Súper. Aquí estoy pensando como, wow, este camino, ya andaba con eso. También de lo que nos enteramos, lo que estudiamos, porque la idea es que este, como oyeron ahorita en cuando le preguntamos a los oyentes de Ladra, lo que nos dimos cuenta que nuestros mejores amigos o los más cercanos no oyen Ládralo. Si ustedes oyen Ládralo, háganoslo saber para no sentirnos tan solos. Porque le preguntamos a muchos amigos y oyeron que los invitamos a esta nueva etapa de Ládralo, que lo íbamos a llamar variedad de Ládralo y mucho más. Entonces, Y algo más. Queremos entonces también empezar a integrar los datos ñoños. ¿Por qué los datos ñoños? ¿Dónde nace, Juli? Nace de vos. Porque Juliana siempre tiene un dato. ¿Qué dicen los alumnos tuyos, Juli, frente a eso? También pues, los querés mucho. Uy, yo a los alumnos, honestamente te digo, pues que yo desde que soy profesora, yo digo que yo ahora sí vivo, como que ahora sí tengo una misión en la vida. Yo por aquí le voy a ir diciendo a algunos y ojalá usted me diga, no muy largo, porque se nos puede ir aquí media vida y un bloque de 4 horas de clase tuya. En el 2014 éramos 7.339 millones de personas. Para el 2024 se espera que seamos cerca de 8.100 millones de personas en solo 10 años. No, hombre, mira, al día de hoy. Ah, ya pasamos. 8.105.000. ¿Cómo se lee este número, por favor, Camilo? 8.105 millones. 113.000, 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. El Worldometer, lo pueden buscar. Worldometer, es una página que mide en tiempo real. Eso es, pues, obviamente con un código de un algoritmo de que calcula el número de nacimientos versus el número de muertes. Eso nos entrega en tiempo real la cantidad de personas que hay en el planeta. Hoy, por ejemplo, han nacido 252.360.64.65 personas, se han muerto 114.198.99.200 y tenemos un neto de crecimiento población hoy, un solo día, de 138.200 personas. Este año, solamente este año, es que esto para mí es insostenible. Este año solamente tenemos 22.700.000 personas nuevas en el planeta. Bueno, sigamos, Juli. Se acabaron los datos ñoños de la semana, no los datos ñoños y tristes. Ojalá tengamos datos ñoños. Si tienen datos ñoños felices, nos los hacen conocer. Hablando del próximo capítulo, Juli, la idea es hacer el podcast cada 20 tres días. Semanas. Cada tres semanas. Cada 3 semanas estaremos emitiendo un episodio para no quemarnos nosotros, principalmente, porque vuelvo y repito, hacer un podcast como de un tema tan especializado no es tan fácil, pues no es como, y sí, mira, se me ocurre este tema, no, ya se nos han ocurrido 200 temas diferentes y pues uno se empieza a quedar sin ideas, pero ahora con esta nueva reestructuración podemos hacer, digamos, mezcla de temas, podemos mezcla de invitados y creo que puede ser mucho más dinámico para todos. Julio, ¿cómo hace uno para vivir 21 años, pues primero llevando la corporación adelante y manteniéndola viva? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo decir uno, le sigo metiendo a la corporación Raya, le sigo metiendo a los derechos de cada uno de los animales y los seres vivos y quiero seguir hablando por este planeta? Yo no sé, Camilo, yo creo que es que eso es algo que es muy difícil para mí decirlo porque finalmente eso es una elección que yo, ni siquiera es una elección, así nací yo. Yo desde chiquita soy combativa, soy rebelde, yo nunca he sido el tipo de persona que se calla, por ejemplo, ante una injusticia o que simplemente ve que el mundo pasa de sus ojos. Yo siempre he sido una persona que creo que tengo la capacidad o la posibilidad de modificar mi entorno, ¿cierto? Toda la vida ha sido así desde chiquita. O sea, yo tengo por aquí una foto en este escritorio de cuando me entrevisté con el gobernador, que es la foto más chiquita de cuando yo era activista. Yo tenía unos 11 años, mandé 400 mil cartas a la gobernación de Antioquia escritas de puño y letra, porque en ese entonces no había celular ni nada, de puño y letra, porque se quemaba el volador. Yo no sé si vos recordás que en ese tiempo no estaban los cerros protegidos, sino que eso era todo el tiempo quemando y quemando y quemando cerros. Y yo vivía en completa angustia, entonces envié 50 mil cartas, y digamos que esa postura mía de rebeldía, de ser combativa, de creer que tenemos en las manos la posibilidad de cambiar la realidad, nunca va a cambiar. Independientemente, yo también me, o sea, yo he llegado a sentirme mal, o sea, triste, y yo digo, marica, yo para qué, pues yo por qué no, a mí por qué no me gustaron mejor, no me gustó mejor el maquillaje, o por qué no me gustó mejor ser reggaetonera, o porque, pues eso sería de pronto más fácil, ¿cierto? O sea, uno se esfuerza, y si la disquera le dice, ay, no, pues uno se presenta a otra disquera y ya. Pero cuando uno se matricula en una causa como esta, uno todo el tiempo está recibiendo información nefasta. Entonces eso también a uno, pues uno como es que, uy, uy, marica, ¿sí o no? Uy, perdón, dije una grosería en radio. Varias. Pero bueno, si no nos lo bajan, ahí seguiremos escuchando. No, pero ¿por qué? Eso es libre expresión. No, es libre expresión, sí. Entonces, yo digamos que lo que he encontrado que me ha servido a mí para poder sobrellevar la carga emocional tan grande que tiene ser activista por los animales por 2 décadas, ver las cosas horribles que yo he visto que le hacemos a los animales, a la naturaleza, a los otros seres humanos, la única forma que he hecho, la única que encuentro, es continuar siendo activista. Es como, uy, no, esto no me puede detener, tengo que seguir adelante. Y obviamente el cuidado personal, y no me refiero a, pues en mi caso no es meditar. Yo no soy capaz de meditar, mi cerebro a mí no me permite estar en quietud, pues mi cerebro me juega esa mala pasada. Pero por ejemplo, yo hago mucho ejercicio, esa es una forma en la que yo desfogo. Si yo no hiciera ejercicio, yo ya me hubiera enloquecido. Entonces son formas en las que cada individuo, que somos todos tan distintos, tiene que encontrar la forma en la que descargue parte de esa emocionalidad tan negativa que tenemos. Y cuando se quieran cargar de emocionalidades positivas, ojalá, y negativas también aseguradas, sigan escuchando Ládralo cada 20 días por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todo lo que sea en inglés lo va a decir Juliana. Yo soy A1, menos de A1 en Duolingo, imagínense cómo voy de bien. Queremos terminar hoy con una reflexión un poco positiva. Yo creo que es de lo más positivo que hay, y el profesor Camilo, que fue como neutral, ¿cierto? Queremos que escuchen a Juan Gabriel Vázquez, este psicólogo que nos acompañó en un capítulo a punto de llegar al momento de decir, tenemos que pensar, repensar, tomemos un descanso y retomaremos cuando las situaciones mejoren o estemos más tranquilos. Entonces, escuchen a Juan Gabriel Vázquez. Si les gusta, pueden encontrar en Ládralo, en cualquiera de esas plataformas, y lo buscan así, Juan Gabriel Vázquez, la ecoansiedad. Pilas pues, nos vemos. Hasta pronto. ¡Chao! Yo estuve acompañando este podcast cuando hablamos de ecoansiedad, y hoy les voy a contar un poco en qué va el cuento. Pero antes, quiero felicitar a Juliana, porque no es sencillo sostener un proyecto durante tanto tiempo. Eso requiere una gran fuerza del espíritu, una gran constancia, es una gran terquedad también, pero menos mal. Bueno, ya dicho esto, ¿cómo en qué va el tema? El manejo psicológico de la ansiedad en general, sea por el medio ambiente, por un trabajo, por el que sea, se sigue manteniendo, es decir, reconociendo los fenómenos asociados, estableciendo redes de apoyo, durmiendo, alimentándose bien y medicándose si es necesario. Eso se mantiene siempre, siempre, siempre, y siempre se va a mantener, porque aunque cambien las fuentes de nuestra ansiedad, nuestro sistema nervioso, hasta donde sabemos, lo va a seguir recibiendo de la misma manera. Yo no sé si en el futuro haya un desarrollo tecnológico que nos permita prevenir, inhibir, como la respuesta, pero yo creo que el costo de inhibir una respuesta del sistema nervioso, pues es como la nada, ¿cierto? Bueno, ahora, lo que sí quiero decirles es que, por supuesto, que la ansiedad ocasionada por los cambios climáticos, por todo lo que está relacionado con el medio ambiente, los animales, el clima, ha incrementado tremendamente, y esto tiene que ver con que pues claro, parecen haberse acelerado los cambios, en realidad no es tanto que se han acelerado solamente, sino que además ya son mucho más palpables, vivibles. Es decir, es cada vez más difícil negarlos. Hace poco me gustaría poder tener la fuente exacta para referenciar esto, porque me parece que es una posición ética muy bella sobre el tema del cuidado de lo otro. Y en lo otro quiero decir, pues los otros, los semejantes, los otros homo sapiens, pero lo otro es lo otro vivo. Y lo otro vivo no solamente pues es como los otros seres vivos de los otros reinos animales, sino lo otro que nos permite la vida, como el agua, por ejemplo. Alguien mencionaba esto, es que sí, yo ya sé que nada de lo que yo haga un esfuerzo pequeño va a salvar el mundo, porque este mundo igual se va a acabar, pero no es la posición que quiero llevar, recuerden, es un entrecomillado, sino que mi posición ética es cuidar. Y desde una posición del cuidado, yo elijo cuidar mis acciones y el impacto que ello tiene en otros seres. La analogía que ponían era muy bella, decían, sí, yo sé que mi mamá, que mi papá, que mi ser querido se va a morir y no por eso lo voy a agarrar a patadas. Un momento, no se nos pueden pasar unos datos muy importantes. Siempre, las músicas que escucharon, si es que sucedió el milagro de que llegaran hasta acá, son fruto del talento de Verónica López, José Santamaría y los efectos de Pixabay.com, una gran librería colaborativa. Gracias a todos ellos. Ládralo. Ládralo. Ládralo.